Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos. Un día más en el Rincón de la Asociación. Vamos a empezar, como siempre, con las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Noticias. La entidad de discapacitados Íntegra Aragón pide 9 años para su exgerente, al que imputa un desfalco de 119.000 euros. La Asociación de Discapacitados Íntegra Aragón y su empresa logística social piden 9 años de cárcel y 2 multas, que suman 7.200 euros para su exgerente, al que imputan un presunto delito de apropiación indebida y otro de estafa que les habría causado un quebranto de más de 119.000 euros. La Fiscalía también ejerce la acusación, aunque reclama para él únicamente 18 meses de prisión y 2.160 euros de multa, aunque mantiene una acusación por hechos similares y sitúa las operaciones sospechosas entre los años 1999 y 2003. Reduce el supuesto desfalco a 81.000 euros. La entidad sostiene que el acusado, gerente de logística desde diciembre del 2002 y vicepresidente de Íntegra, durante una temporada se subió unilateralmente el sueldo 798 euros y se aplicó un incentivo mensual de 601 euros, a pesar de que la sociedad presentaba pérdidas, cuando habían pactado que cobraría un plus al cierre de los ejercicios en función de los resultados de la empresa. También habría retirado de las cuentas corrientes de las dos entidades 36.500 euros sin la existencia de un gasto que justificara dichas disposiciones y que entre 1999 y 2003 emitió facturas sin justificar por un valor de 39.400 euros. El exgerente, por su parte, mantiene que todos los cobros salariales están justificados tras haber sido acordados con las entidades y que las facturas supuestamente fraudulentas fueron anuladas y compensadas contablemente. Mantiene que a partir de 2003, además, fue objeto de una campaña de acoso laboral y que le llevó esto a estar 2 años y medio de baja antes de ser despedido. En Badajoz, la aplicación informática Silnet acerca el empleo a 4.000 discapacitados, conecta los 80 centros que tiene COCENFE y centraliza ofertas y demandas para conseguir una media de 140 inserciones al año. Unos 4.000 discapacitados físicos de Extremadura verán incrementadas sus expectativas de inserción laboral con Silnet, una nueva aplicación informática que conectará los servicios de integración laboral de las 80 oficinas que COCENFE tiene en España. Esta nueva herramienta fue presentada ayer en la sede de COCENFE de Badajoz, en un acto al que asistió el presidente de la Junta de Extremadura, la delegada del Gobierno y los representantes de otras entidades locales y provinciales. Esta conexión en red permitirá gestionar de forma integral una base de datos centralizada de las ofertas y las demandas de empleo, lo que aumentará la capacidad y la efectividad de inserción de las personas con discapacidad. En Madrid, el Congreso de los Diputados atiende las demandas de las madres de los discapacitados gallegos que integran la plataforma Inclusión en el Pacto Educativo de Estado. Las madres coruñesas de hijos con necesidades educativas especiales, promotoras de la iniciativa Inclusión en el Pacto Educativo del Estado, con el apoyo del Foro de Vida Independiente, presentaron el pasado martes en el Congreso de los Diputados el Libro Rojo de la Educación. Las progenitoras reivindicaron los derechos formativos de sus vástagos en el futuro convenio que negocian en estos momentos los principales partidos políticos. En Eibar, el centro gerontológico destinará una planta para discapacitados. La Diputación de Guipúzcoa ha decidido que la planta de psicogeriatría del centro gerontológico Ogogain sea ocupada por discapacitados de la Fundación Uliazpi. Esta planta cambia de uso, aspecto que motivó ayer la crítica de Eusko Alkartasuna, que instó al Ayuntamiento a dirigirse a la Diputación para que las personas mayores con problemas de demencia no tengan que marchar a otros centros. La Diputación Foral de Guipúzcoa, entidad responsable del centro gerontológico, mantiene que dicha planta se destinará a los servicios de la Fundación Uliazpi, que proporciona un conjunto de apoyos y servicios diversos, flexibles y adaptados a las necesidades y deseos de las personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado para mayores de 18 años. Y en Valencia se celebra el sábado 20 de febrero la segunda jornada Amigos del Autismo. Desde ASPAU, siguiendo con la serie de jornadas Amigos del Autismo que se inició en 2009, el próximo 20 de febrero van a celebrar su segunda edición, Inclusión Educativa de Niños con Trastornos del Espectro Autista en la Comunidad Valenciana. En el Salón de Actos del Complejo Deportivo Cultural La Pechina, en Valencia, a las 9 horas, la entrada es libre y el aforo es limitado, por lo que al haberse copado ya las plazas, ASPAU pone a su disposición su página web para poder escuchar y ver en directo, retransmitido online, las segundas jornadas. El objetivo final es tener una visión amplia de la situación actual y futura de la escolarización, contando para ello con la intervención y experiencia de profesionales de aulas de comunicación y lenguaje, colegios ordinarios, gabinetes psicopedagógicos, expertos en trastornos del espectro autista de la Comunidad Valenciana, familias y administración. En Albacete, y con esto terminamos, un grupo de 15 jóvenes discapacitados de Asprona celebra el carnaval con los mayores en la residencia Santa Teresa. Un grupo de 15 jóvenes con discapacidad intelectual de la asociación albaceteña Asprona llevaron a cabo una fiesta con motivo de los carnavales dirigida a las personas mayores de la residencia Santa Teresa. Desde hacía tiempo rondaba por su cabeza la palabra colaborar, pero lo nuevo es que han sido ellos los colaboradores y esa palabra transforma su significado y les llena de ilusión. Eso es lo que ocurrió en la residencia Santa Teresa, donde los chavales hicieron las delicias del público. El carnaval ha constituido una cita muy especial para muchos chicos y chicas de esta asociación que se han sentido realizados y útiles al confeccionar sus disfraces. Y ya lo ven, amigos, estas son las noticias de las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Seguimos con música y después de la música vamos a conocer la asociación SERMAPASE, la Asociación Andaluza de Síndrome de Williams. Thank you. sueños. ¿Quién te haga ropa este invierno? Si la soledad te da miedo, si suspiras como el viento. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Hay mil encantos dentro de ti. Me encantaría poderlos descubrir. Déjate llevar, que quiero compartir mis ganas de vivir. Déjate llevar, que quiero conquistar la luz. El Rincón de la Asociación. Continuamos en el Rincón de la Asociación. Nos íbamos a Andalucía. En Andalucía está Sermapases, la Asociación Andaluza de Síndrome de Williams. Y tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Juana García, que nos va a explicar qué es esta asociación, qué es el síndrome de Williams y qué actividades realizan. Buenos días, Juana. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿desde cuándo funciona Sermapases? Pues Sermapase se creó a finales del 2006 y bueno, pues ya llevamos eso, 3 años y medio, casi 4 años, pues funcionando. Uh-huh. Y la verdad que bueno, se creó con 4 padres nada más y ya pues la verdad que vamos creciendo. La familia cada vez va siendo más grande. ¿Cuántos socios hay ahora? Ahora tenemos pues 23 niños afectados, tenemos conocimiento de más, pero no, bueno, pues no se asocian o no lo quieren reconocer, no se atreven, digamos, a... Pero ahora mismo somos 23 afectados. Bueno, pues en 3 años y medio ha aumentado el número considerablemente, de 4 familias a 23. Sí, ya hablo de familias, sí, porque siempre detrás de un afectado hay una familia, ¿verdad? Sí. Y hay la familia y los problemas que ellos llevan, me refiero problemas entre comillas, porque es muy complicado de salir adelante, ¿no? Es muy complicado porque son niños que necesitan muchísima dedicación, las 24 horas del día y bueno, es complicado, pero bueno, a su vez son niños que la familia que llega un angelito, llega una alegría inmensa. Uh-huh. Porque ¿en qué consiste el síndrome de Williams? Pues el síndrome de William es tienen una pérdida en el cromosoma número 7 y bueno, pues hay evidentemente casos que tienen más pérdida que otros casos y le afecta pues casi todos los órganos del cuerpo, lo que es corazón, riñón, digestivo, le afecta casi a toda la vista, el desarrollo, sobre todo el desarrollo del crecimiento no lo llevan tampoco con su edad. Afecta casi a todos los órganos del cuerpo. Y el desarrollo intelectual también es más lento. Sí, el desarrollo intelectual suelen tener entre leve y moderado un atraso. Un atraso, exactamente. Uh-huh. Entre leve y moderado. Bueno, unos casos hay también más graves que otros. Tienen. Claro. Hay niños que dentro del síndrome de William pueden tener autismo, pueden, sobre todo hay más casos de hiperactividad. Entonces, bueno, le afecta bastante, ya le digo, por el tema más que nada intelectual. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? Pues se diagnostica, hay una prueba que se llama FIS, que es lo que bueno nosotros recomendamos en caso de duda, ¿no? Eso uh-huh. es lo que determina si lo tiene o no lo tiene. Antes se diagnosticaba, bueno, pues con edad escolar, a los 6 años era cuando más se diagnosticaba, ahora no, ahora ya se diagnostica antes, a los 11 meses, 12 meses, al año, vaya. Uh-huh. Ahora se ha diagnosticado una nena con 2 meses, que eso sí que es lo más raro, eso es una cosa ya más complicada de diagnosticar, pero ya sí es verdad que se van diagnosticando porque la cardiopatía que ellos tienen, que es, todos los niños es la misma, digamos que despierta un poco de interés por mirar a ver, ¿no? Uh-huh. Todos coinciden en la misma cardiopatía. Tienen estenosis pulmonar y luego tienen también estenosis supravalvular aórtica, estenosis aórtica. Entonces, bueno, es lo que más, digamos, por lo que más se diagnostica ahora. Se uh-huh. diagnostica eso, tema cardiovascular es lo que más, porque evidentemente una nena de 2 meses que todavía no habla, no hace nada, no tal, y a ella se la han diagnosticado por el tema del corazón. Bueno, se supone que cuanto más precoz sea el diagnóstico, sobre todo en lo que es estimulación intelectual, más se podrá actuar, ¿no? Claro, hombre, lo más importante en estos casos, porque como el tema médico, digamos, el tema de salud, pues van surgiendo problemas, se van solucionando, pero el tema intelectual, digamos, es lo que más hay que trabajar, es decir, hay que muchísima atención temprana, vamos, la atención temprana es lo más principal, uh-huh. vaya, es lo más. Luego, eso, necesitan ayuda de pedagogo, de psicólogo, de logopeda, pero eso, la estimulación es lo que más hace desarrollar a estos niños. La estimulación es lo, y evidentemente, cuanto antes empiece, mejor, antes, claro. Bueno, son niños también que no pierden, lo que ganan no lo pierden. Entonces, claro, a mí me lo dijo el neurólogo, que cuando un niño empieza a tomar información, eso lo van absorbiendo como esponja. Ellos no pierden lo que aprenden. Que eso. Entonces, es una gran ventaja, claro. Hombre, la verdad que sí. Lo que sí es cierto que puede llegar un momento en que paren y entonces ya, bueno, no sigan desarrollando, pero lo que ganan no lo pierden. Uh-huh. Puede ser que tengan, pues eso también mi hijo le ha pasado, que tiene de vez en cuando algún paroncillo y te crees que, bueno, se te viene el mundo encima, pero no, ves que, bueno, trabajando, vuelven a arrancar otra vez, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Se necesita muchísima estimulación. Uh-huh. ¿Es uno de los objetivos de la asociación, la estimulación temprana? Sí, la, bueno, atención temprana y ya incluso de más mayores. Uno de los objetivos de la asociación es poder tener a todos los niños cubiertos de terapia. Ajá. Lo cual es imposible porque nosotros no tenemos ayuda de nada. Nosotros que vamos buscando recaudar fondos para ayudar a las terapias de los niños. Es imposible cubrirlo porque, ya le digo, necesitan psicólogos, pedagogos, logopedas, necesitan de todo. Luego especialistas médicos, uh-huh. que en muchos casos, en muchísimos de los casos, tienes que desplazarte, entonces, y no te lo cubre la seguridad social. Claro. Entonces, la verdad que es un coste muy elevado el que tiene una uh-huh. enfermedad así y que la seguridad social pues no te cubre, pues eso, lo que es un pedagogo, lo que es un psicólogo, lo que es una logopeda, ¿no? Claro. ¿Y entonces, qué actividades realiza la asociación para recaudar estos fondos y cubrir estas necesidades? Pues la verdad que actividades hacemos de todo. Hemos hecho concentración motera, hemos hecho en la Plaza de la Constitución de Fuengirola hicimos una presentación de la asociación. Hemos hecho algún concierto que otro también. Hemos hecho, bueno, una chica que quiso colaborar con nosotros e hizo un musical en el Palacio de la Paz, que también todo el beneficio fue para la asociación. Uh-huh. Y ahora, bueno, estamos preparando para celebrar el segundo Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estamos preparando una misa, bueno, un poco así más especial en la parroquia del Carmen, uh-huh. de Fuengirola, y estamos preparando una suelta de globos, unas mesas informativas, y estamos preparando también una capea, otra vez la concentración de moto, y Pablo de Operación Triunfo va a dar un concierto a beneficio de la asociación el día 19 de marzo. Qué en bien. El Hotel Las Palmeras. Bueno, pues nos iremos haciendo eco de todas estas actividades, sí, para que nuestros, sí, oyentes acudan y puedan, sí, ayudar. Sí, a ver si, ya le digo, también más que bueno, por supuesto, la principal eso, ayudar a los niños y también que se divulgue la enfermedad, o sea, que se conozca, que sepan que estamos ahí, que aunque somos pocos, pero también existe este tipo de enfermedad, uh-huh, y bueno, que nos ayuden, que nos conozcan y que bueno, tenemos una página web por si alguien quiere... Pues Juana, díganosla, por favor. Sí, sí. www.síndromedewilliam.org, que ahí bueno, pueden conocernos mejor, uh-huh, ver las actividades que hacemos, conocer a nuestros niños... Y bueno, ver un poco por lo que luchamos. Ahí lo tenemos todo, por lo que luchamos. Además que Internet hoy en día se ve y se oye en todas partes, así sí, que, la verdad que sí. Hay que divulgarlo, sí señor. Sí. Vamos, de hecho tenemos niños asociados a nosotros que son de México y de Chile y la verdad que bueno, pues todo a través de Internet hemos conseguido tener una gran familia. Claro, uh-huh, claro. Sí. Es la única asociación dedicada a este síndrome en España, ¿verdad? No hay, me parece que hay en Madrid, hay una que es la de España, en Valencia también hay otra asociación y bueno, nosotros ahora estamos pensando, porque al tener niños de ya varios sitios de España, estamos pensando en hacerla española, en vez de quedarnos en Andaluza. Ajá, solo, claro, hacerla española, pero sí, me consta de que hay, vamos, yo he tenido contacto con la presidenta de la Asociación de España y en Valencia sé que hay otra asociación. Bueno, y a futuro hacer una federación que les agrupe a todas, sí, o bueno. Bueno, nosotros, porque la Asociación de España sé que están federados con FEDE, nosotros, gracias a Dios, también hemos cumplido los requisitos para poder formar parte de ello. Ajá. Entonces estamos federados con FEDES, que es la Federación Española de Enfermedades, Raras, correcto. Uh-huh. Entonces, uh-huh, bueno, ya ahí también, digamos que se toma, eso es otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Más fuerte, hacemos más fuerza pues que una sola. Pero sí, claro, la unión hace la fuerza, sin duda. Sí, claro, claro, claro. Cuéntenos, Juana, ¿qué van a hacer para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras? Bueno, ya nos han comentado, sí, que íbamos a poder ir a una Eucaristía, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, la suelta de globos. Y aparte de esto, ¿tienen más proyectos a futuro? Ahora mismo lo que es para celebrar el Día de las Enfermedades Raras, esto sí. Luego ya, como le comento, el día 19 de marzo, tenemos el concierto de Pablo, estamos preparando ahí lo que es la capea, que todavía no tenemos día exacto, será para mayo, y el día 13 de junio estamos preparando lo que es el segundo moto almuerzo con los Ángeles Guardianes, que son la asociación que organiza lo de las motos. Ajá. La concentración motera. Y alguna cosa más por ahí que estábamos en una reunión y nos estaban comentando, no sé, un campeonato de golf, también nos estaban comentando qué se podía hacer, no sé, alguna que otra cosilla. ¿Y algún congreso? El congreso, eso es, vamos, se me había ido un poco. Uno de los principales objetivos también es de hacer un congreso aquí en Fuengirola, porque es donde están, bueno, los médicos que atienden a los niños y tal. Entonces, pero eso ya digamos que lo tenemos un poco más... Se está pensando, ¿no? Se está mucho, planificando. Claro, hay que estudiarlo mucho. Queremos traer al señor Pérez Jurado, que es el único genetista que estudia y diagnostica siempre este síndrome. Entonces, bueno, estamos mirando la posibilidad de poder hacerlo. Uh-huh. Eso sí que sería uno de los principales objetivos también de hacer un congreso y que este señor, que sabe y entiende, pues que a los médicos que están con los niños, se pues le dé información, puedan estar en contacto, puedan ayudarnos, uh-huh, de alguna manera. Claro que sí. Bueno, Juana, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Seguiremos en contacto y haciéndonos eco de todas las actividades que realicen, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós. Y aquí en el Rincón de la Asociación continuamos en Oíd Radio.